dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies, debajo de tus pies, debajo de tus pies. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies, debajo de tus pies, debajo de tus pies. El cetro de tu poder extiende el Señor desde Sion, domina en medio de tus enemigos, domina en medio de tus enemigos. Desde el seno de la aurora, como rocío yo te he engendrado. Desde antes de la aurora, como rocío yo te he engendrado. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies, debajo de tus pies, debajo de tus pies. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec, a semejanza de Melquisedec. Porque el Señor está a tu derecha y destruirá tus enemigos. Tú juzgarás a los pueblos, sentenciarás a las naciones. En el camino bebe del torrente y levanta la cabeza, levanta la cabeza, levanta la cabeza. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies, debajo de tus pies, debajo de tus pies.